Se dio a conocer que en el año 2023, 18 personas murieron al día en las distintas rutas migratorias de acceso al Estado español. El informe de monitoreo de derecho a la vida, que recoge los datos de las víctimas de una necropolítica cada vez más cruel y agresiva con los derechos humanos, ha constatado que durante el año 2023 fue el año más mortífero desde que tenemos registros, pues un total de 6.618 personas. ¿Escucharon bien? 6.618 personas perdieron la vida en la frontera occidental euroafricana, entre ellas contabilizando a 363 mujeres y 384 niños y niñas. La Ruta Canaria, a través del Océano Atlántico, vuelve a ser la región migratoria más letal del mundo. En esta zona de tránsito hay que destacar durante este año el aumento de salidas desde los lugares más lejanos de la ruta, como son Mauritania, Senegal y Gambia. Repito el reporte de Caminando Fronteras. Más de 6.600 migrantes fallecieron en 2023 intentando entrar en España. Hablamos más del doble que en 2022. Caminando Fronteras, por otra parte, denuncia la falta de medios públicos para auxiliar a los náufragos. Esto en lo que tiene que ver con inmigración. Ahora vamos con la última hora en lo que tiene que ver con la situación de Ecuador. Desde primera hora hemos estado informando sobre el estallido que hay en el país de grupos armados. Ecuador ha estado bajo asedio de las bandas criminales tras el presidente del país, Daniel Noboa, decretar el estado de excepción. Pero luego, y en menos de 24 horas, a raíz de las reacciones de los grupos violentos, ha tenido que ir más allá y decretar el estado de conflicto armado interno. Y en este orden de ideas vamos a escuchar a este artista, porque desafortunadamente es una de las víctimas de la violencia que está sufriendo Ecuador. Se le conoce como Aire Delgado. Murió como consecuencia de una bala perdida. Iba a recoger a su hija al colegio cuando fue impactado por una bala. Aire Delgado. Repito. Siento que aunque tú no estés, me dejas escribiendo al revés. Pienso que mi tiempo perdí y es el colmo. Hablamos de Diego Gallardo, cantante que murió en Ecuador por una bala perdida en medio de la ola de violencia que azota al país. Al menos 10 personas fallecidas, entre ellos 2 policías. Es el saldo que reportan las autoridades. La información fue confirmada por la policía local en una rueda de prensa. También se logró la detención de al menos 14 personas sospechosas de participar en los hechos violentos. Argentina, Colombia, Paraguay, Perú han condenado la violencia que vive Ecuador y se han solidarizado con el gobierno de Daniel Noboa. Escuchemos a las fuerzas militares el parte más reciente sobre la situación en el país. Ecuatorianos, soy el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Junto a mí se encuentran el señor secretario de la Administración Pública, la señora ministra de Gobierno e Interior, el señor ministro de Defensa Nacional y el señor comandante general de la Policía Nacional. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno Nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Azín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Es el parte más reciente que se ha producido por parte de las autoridades de Ecuador. Las fuerzas militares que están en las calles de las principales ciudades del país han logrado restablecer el orden junto con la Policía Nacional. Es importante anotar que el hecho quizás más visible fue la toma de un canal de televisión. Afortunadamente, la policía logró rescatar a los periodistas y el equipo en general del canal y capturar a la totalidad de los responsables. Una reacción contundente por parte de las autoridades de policía. Esa es la situación en Ecuador. Se mantiene la situación tensa. El gobierno, el Ministerio de Educación ha anunciado que no hay clases ni en los colegios ni universidades en el país. Y ya citábamos al principio cómo desafortunadamente un artista murió como consecuencia de una bala perdida en medio de esta ola de violencia que ha estado azotando a Ecuador en las últimas 24 horas. La situación luce controlada, pero es tensa. Aire del Golfo. Repito, el artista ecuatoriano que murió a causa de una bala perdida mientras se encontraba en la calle. A continuación vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, a ver cómo viene la prensa. Hoy empezamos con el diario El País, destaca en portada Junts y Podemos ponen a prueba la estabilidad de la legislatura. Y es que el gobierno negocia de forma agónica el apoyo de los independentistas. El Partido Socialista estudia incentivos fiscales para las empresas en que vuelvan a Cataluña. Y es que una de las exigencias a propósito de este tema, ya lo digo a manera de comentario, es que los independentistas están proponiendo al gobierno decretar sanciones para aquellas empresas que durante el estallido que hubo en Cataluña con motivo de la declaración de independencia, recordemos el primero de octubre de 2017, si no regresan al país, sean sancionadas. Hay que recordar que esas empresas se trasladaron a Valencia, a Madrid, entre otras ciudades de España, a raíz de la inestabilidad que había entonces en Barcelona y el resto de Cataluña. Ahora lo que está proponiendo Junts es que esas empresas, si no regresan, sean castigadas. Pues bien, continuamos con otros titulares de la prensa. Vamos ya concretamente con el diario El Mundo. Carlos Angulo, ¿qué dice El Mundo hoy? La fotografía de portada va para la violencia que se está viviendo en estos momentos en Ecuador. La policía liberó el canal tomado a tiros por encapuchados de la banda Los Tigoneros en una jornada que dejó una totalidad de 10 muertos. En la política nacional, Puigdemont ya ha ganado, la legislatura se decanta hacia un dramatismo. El Congreso, la negociación agónica de los derechos con Junts, golpea duramente al PSOE. Así no vamos a ningún lado, son parte de las declaraciones de Raúl Piña durante las últimas horas, mientras que con el gobierno, el colectivo trans amenaza con furia a la nueva ministra de Igualdad si no destituye a la directora del Instituto de las Mujeres, que se encuentra metida en medio de la polémica. Gracias, Carlos. Vamos ahora a América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos de la región. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Vamos ya a la prensa de Ecuador, empezamos con el diario El Expreso. Perfectamente, Carlos, si me ayudas, podemos citar más de un periódico, por ejemplo, El Comercio o La Hora. De momento damos cuenta de los titulares de el diario El Expreso. Destaca hoy en portada: trabajador de TC buscaron un programa que esté en vivo. Ese fue el motivo por el que se tomaron el canal. Y aquí encontramos una respuesta que ya nos hacíamos al principio de nuestro programa. ¿Por qué se tomaron TC y no otro canal de televisión? Pues en ese momento estaban emitiendo en vivo. Por otra parte, y continuando con más titulares del diario El Expreso y sobre esta misma situación, Verónica Abad, recordemos que es la vicepresidenta del país, ha pedido facilitar la acción militar y policial tras la crisis en Ecuador. El diario El Universo de Ecuador, haciendo eco de la prensa ecuatoriana en estos momentos de tensión, la orden de neutralizar bajo el derecho internacional humanitario permite a las Fuerzas Armadas aplicar fuerza letal contra los 22 grupos que han sido reconocidos hasta el momento como terroristas. El presidente Daniel Noboa emitió dicho decreto para declarar conflicto armado interno a nivel nacional durante la noche del 9 de enero, mientras que la fotografía portada va acerca de quién es Adolfo Macías, alias Fito, la figura de prisión que llevó al presidente Noboa a declarar el estado de excepción en el país después de que se diese a conocer la fuga de uno de los criminales más importantes de la mafia organizada, que estaba en una condena de 34 años desde el año 2011 por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, y fue parte de las noticias que despegó la jornada de violencia en Ecuador luego de que se anunciara su escape de una prisión de la cual los choneros tienen el control. Siguiendo con más de la situación en Ecuador, damos cuenta también de los titulares del diario La Hora y me hago eco concretamente de su edición digital. Sociedad civil y la iglesia llaman a recuperar la paz y a levantar un acuerdo nacional contra la violencia. Ola de atentados con explosivos en Esmeraldas. El periodismo fue objetivo de los narcoterroristas. Atentados urbanos, la cortina de humo para que Colón Pico escape y para frenar caso Metástasis 2. Bueno, es lo que refleja hoy la prensa de Ecuador a raíz de la ola de violencia que ha estado soportando el país por cuenta de las bandas criminales. Dejamos Ecuador y vamos también con otros periódicos de la región. Vamos concretamente al diario El Clarín de Argentina, que destaca en portada: el ejército sale a la calle en Ecuador para frenar un golpe narco. Debo decir que la prensa viene monopolizada por la situación de Ecuador en América Latina. Lo mismo sucede con el diario El Comercio de Perú, ya que el conflicto en Ecuador es protagonista. Perú declaró emergencia en toda la zona de la frontera norte del país. Lo informó el martes el primer ministro Alberto Otárola, luego de que los hechos de violencia registrados en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil llegaran a partes del gobierno peruano, quienes se solidarizan con el gobierno de Daniel Noboa prestando cualquier tipo de servicios en la frontera que comparten con el país sudamericano. Pasamos ahora precisamente a otro país vecino de Ecuador, como es Colombia, y nos hacemos eco de los titulares del diario El Tiempo. Presidente Daniel Noboa oficialmente en guerra con los narcos de Ecuador. El mandatario enfrenta su primera crisis luego del caos que armaron hombres armados en el país vecino. Esta es la estrategia de Colombia para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos. Fotografía de portada precisamente para el presidente Gustavo Petro, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, el gobernador del Departamento del Atlántico, de la cual es capital Barranquilla, Eduardo Verano de la Rosa, la ministra del Deporte, en fin, algo que fue noticia en el día de ayer en Colombia. Y que estaremos desarrollando más adelante, los Juegos Panamericanos. Más titulares de la prensa. El diario El Mercurio de Chile titula: el crimen organizado desafía a Ecuador. El presidente Noboa envía a las Fuerzas Armadas a combatir a las mafias del narcotráfico. En otro de los titulares llaman a que Noboa emulará a Bukele y construirá las superprisiones ahora en Sudamérica ante la peor ola de violencia de Ecuador en tiempos modernos. Mientras que, entre otras noticias, en Chile, homicidios en la región metropolitana mostraron una alza del 12% durante el último año, mientras crecen las tensiones en el oficialismo por la acción judicial de Jackson contra el diario La Moneda durante las últimas horas. Hay una noticia que encontramos hoy en el diario Libre de la República Dominicana, en este repaso que estamos haciendo de la prensa de América Latina. Destaca hoy el diario Libre: el gobierno español y su presidente Pedro Sánchez vuelven a estar en el ojo del huracán por decenas de viajes secretos a República Dominicana que se realizaron en aeronaves militares españolas. La presidencia de España solo reconoce con carácter diplomático 5 visitas. Sin embargo, en el portal web falcondespega.es, que presenta un resumen en tiempo real de los viajes de los aviones españoles, figuran 32 visitas realizadas desde 2019 a la fecha. En la plataforma digital, 28 desplazamientos internacionales hacia República Dominicana presentan en la categoría uso la expresión sin registrar y solo 4 figuran con usos oficiales. De acuerdo a este balance, 2 visitas fueron realizadas por la Casa Real y 2 por actividades gubernamentales. Pueden entrar precisamente entonces al diario Libre y encontrar más detalles acerca de esta noticia. Los viajes secretos del gobierno español a la República Dominicana. Al menos 28 vuelos se realizaron hacia República Dominicana sin registrar. Son los titulares de los principales periódicos. ¿Nos queda alguno por ahí, Carlos? El Nacional de Venezuela hace eco una vez más de las noticias de Ecuador. Las Fuerzas Armadas de Ecuador aseguran que no retrocederán ni negociarán con terroristas como parte de los decretos y los anuncios que se han realizado en las últimas horas por parte del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela. Entre otras de las noticias, un total en nacionales de Venezuela, 326.589 venezolanos cruzaron durante el 2023 por la selva del Darién en camino a los Estados Unidos, mientras que en internacionales, la NASA retrasa las misiones lunares Artemis 2 a 2025 y Artemis 3 a 2026. De acuerdo con declaraciones del administrador de la NASA, explicó en la rueda de prensa que el cambio del cronograma no altera los planes de la misión Artemis 4, el segundo alunizaje que sigue previsto para septiembre del 2028, pero que por los momentos, debido a situaciones de riesgo, se tienen que alterar los viajes que están pautados para finales de este año 2024. Ejercitando mis neuronas a cada minuto pensando como un faro violentamente atrapado entre las olas, quemando mi blandura, agregando levadura pa' que crezca la masa. Muy bien, tengo que aceptar que que nadie pueden reprocharme. Esa es la música de Aire Delgado, el artista ecuatoriano que murió en medio de la violencia que ha afectado al país. La muerte solo tarda segundos y horas. Su nombre, Diego Gallardo, más conocido como Aire del Golfo, perdió la vida a causa de una bala perdida durante los violentos disturbios en Guayaquil, en Ecuador. Ocurrió exactamente la tarde de este martes, 9 de enero. Según reportaron sus allegados en las redes sociales, el artista se encontraba en su vehículo dirigiéndose a la escuela de su único hijo en el momento en el que fue impactado. Se puede enfermar escuchando. escuchando esta canción. El lamentable evento fue confirmado por Miguel Ángel Lor, reconocido presentador deportivo y presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador. Falleció por una bala perdida. Dieguito Gallardo estaba yendo a recoger a su hijo al colegio. Un joven de primera, músico, padre, esposo, hijo, hermano, nieto, todo de primera. Primo de mi esposa, mi primo. Qué desgracia. Una familia destruida, escribió Lor. Según el medio ecuatoriano Primicias, la bala habría sido disparada producto de los enfrentamientos en las calles poco después de conocerse la toma del canal TC Televisión por parte de un grupo de hombres encapuchados armados, suceso que llevó al entrante presidente Daniel Noboa a declarar conflicto armado interno en el país. Nuestras condolencias a los familiares de Aire del Golfo. Una propuesta musical muy interesante, Carlos. Estamos escuchando aquí. Debo admitir que estamos apenas descubriendo. Era un artista local con una propuesta perfectamente pudo trascender a nivel internacional. Aire del Golfo. Más o menos por la línea de Jorge Drexler, ¿no? Sí, sin duda creo que también un buen homenaje que se puede recibir en estos momentos trágicos para toda su familia es saber que gracias a la noticia, al cubrimiento que se le ha dado a la noticia, muchísimas personas descubrirán la música y podrán disfrutarla de ahora en adelante, que creo que es parte del legado que siempre dejan los músicos, saber de que más allá de ellos su obra sigue sonando una vez que ellos ya no están de forma física. Es el mejor homenaje que se le puede dar a un artista que falleció de forma tan trágica en estos momentos. Hasta siempre, Aire del Golfo. Es lo que tiene la violencia que se lleva por delante al que sea. Las personas buenas, talentosas, como es el caso de Aire del Golfo. Qué pena. Hay que parar, de la forma que sea, esta situación que ha venido atravesando Ecuador. Que no es nada distante de lo que se ha estado viendo en el resto de la región. Solo que las autoridades no han sido capaces de frenarlas a tiempo. Pero es lo que se ha estado viviendo también en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica, México, la mismísima Argentina también, Brasil. Hay que frenar la delincuencia. Una vez más, nuestras sentidas condolencias a los familiares de este artista que, repito, perdió la vida este martes en medio de la ola de violencia que ha estado sufriendo Ecuador. Hola, soy Ariel Golfo, y si quieres ser parte de Ático, escríbele a aticomusicstudio@gmail.com. Si quieres tripear la sesión en vivo que vamos a hacer de Aire del Golfo, si quieres tripear un montón de sesiones en vivo, de entrevistas y cosas vacancísimas, suscríbete al canal de YouTube de Ático. La verdad es que nos parte el corazón, conmueve mucho escuchar este mensaje. ¿Cómo estaban a disposición de los amantes de la música en las redes sociales y la invitación? Desde luego no es tarde para que le sigan. En breve estaremos desarrollando toda la información deportiva. Es el momento de también dar cuenta de nuestros mensajes. La Imperial del Quindío, recuerden que en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, también está en Torrente, en Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, en calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío. Lo más importante de la panadería colombiana, platos típicos, menú diario. La Imperial del Quindío, también con las tartas para toda ocasión, tartas personalizadas. Con tu equipo preferido, puedes perfectamente también, si eres seguidor de un personaje de la televisión, también

en Latinos FM. Bueno, Carlos, antes de entrar con la información deportiva, vamos a dar cuenta primero de qué se está hablando en las redes sociales. Los temas que son tendencia, nos encontramos con el nombre de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil en Ecuador forma parte de lo más comentado debido a la ola de violencia que se inició en el país desde la ciudad de Guayaquil durante la tarde de ayer, martes, mientras que entre otras de las tendencias, Carles Puigdemont forma parte de lo más comentado aquí en España debido a las críticas que reciben con respecto a la nueva legislatura que se decanta hacia un final dramático, pues muchísimas personas comentan el desfalque que tiene el PSOE en este momento con los tratos con Junts per Catalunya. Entre otra de las tendencias, nos encontramos con el hashtag de Mean Girls. Se estrena la nueva versión de Mean Girls, el musical, en los cines durante esta semana, mientras que nombres como el de Selu y Nueva York forman parte de las últimas tendencias en las redes sociales, junto con los hashtags de las Islas de las Tentaciones, Operación Triunfo, al igual que el hashtag Feliz Miércoles y otros nombres como el de Grifols y Bukele forman parte de lo más comentado a esta hora en plataformas como X e Instagram. Gracias, Carlos. Estamos con el sabor de las delicias que vamos a encontrar en Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, es en Valencia, Patacón Tostado. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero mañana vuelve la actividad a partir de las 9 de la mañana, Patacón Tostado. Toda la información en patacontostado.com. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y aquí estamos efectivamente, arrancando una nueva temporada. El Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ha llegado el personaje del día. Nos vamos preparando entonces para este interesante apartado. El personaje del día. Presta mucha atención. Para comer y cenar, descubre lo mejor de la auténtica gastronomía turca. Especialidad en kebab, además carnes a la plancha, pasta y pizzas. Está en el centro comercial, Nuevo Centro, planta baja, local 62B, Valencia. Abierto todos los días. Acogedor y recién reformado. Qué bien. Restaurante El Rey de Estambul. Hay que disfrutar esos deliciosos kebab. Una magnífica terraza, también comedor interior. Excelente atención. El Rey de Estambul. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día, Carlos Angulo. En medio de los deportes y las noticias que nos encontramos, Gerard Piqué vuelve a ser noticia, pues anuncia a través de redes sociales su vuelta al mundo del fútbol, esta vez en una nueva faceta. El que fuera el defensa de equipos como el Zaragoza, el Manchester United y por supuesto conocido por su paso histórico en el Fútbol Club Barcelona y en la selección española, anunció su vuelta al fútbol a través de redes sociales en un comunicado diciendo que es un nuevo año y después de pensarlo muy detenidamente, he decidido volver al fútbol ya que lo he hecho mucho de menos. Esta vez no será como jugador, sino como entrenador. entrenador, compartiré más detalles al final de esta misma semana, confirmando que para este viernes conoceremos cuál será el equipo que estará a cargo Gerard Piqué durante el año 2024. Recordemos que Piqué ya ha explorado otro tipo de facetas en el mundo del fútbol, pues se extiende su faceta deportiva como ser el presidente del Andorra, el club del cual es máximo accionista desde finales del 2018 y que desde que se sentó como presidente, logró el ascenso de Segunda B hasta la Segunda en 2022 para establecer el equipo en la categoría de plata del fútbol español con Ender Sarabia en el banquillo, y ahora se da a conocer que él estará a cargo de un nuevo equipo de fútbol, pero que por los momentos se desconocen los detalles hasta finales de esta misma semana. Gerard Piqué entonces, personaje del día en el Café Mañanero, con su retorno al mundo del fútbol, pero no como jugador, sino como entrenador. Siempre le deseamos muchos éxitos. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente... El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva. Esto es Latino Deportes. En España tenemos hoy la Supercopa. Cuatro equipos se van a disputar el primer título de la temporada. Se juega fuera del territorio español por cuestiones comerciales, exactamente en Arabia Saudita, es en Riad, y participan en la Supercopa el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Osasuna. Ya vamos a escuchar reacciones por parte de los entrenadores. El Cholo Simeone, Carlo Ancelotti, y así sucesivamente vamos a dar cuenta en general de los protagonistas de esta Supercopa de España. Adolfo Jiménez del Río antes nos tiene todos los detalles de lo que serán los encuentros, pero tenemos más allá de la Supercopa de España lo que ocurre en el mundo del ciclismo, que ya se apresta a retomar con todo para iniciar la temporada. Empiezan las carreras de una semana, las clásicas, y en este orden de ideas la Comunidad Valenciana se apresta para acoger la edición número 75 de su Vuelta, que irá del 31 de enero al 4 de febrero, con salida en Castellón y final en Valencia, en esta oportunidad en el puerto. Edición 75 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y por otra parte estaremos dando cuenta también de lo que pasa al otro lado del Atlántico, especialmente con los Juegos Panamericanos 2027, es decir, los próximos Juegos Panamericanos. Entramos en materia entonces, Adolfo Jiménez del Río. Entramos en detalles de también, hombre, cómo no, de los octavos de final de la Copa del Rey. Y algunos detalles que se nos quedaron ayer, los vamos a compartir. Y cómo se mueve también el mercado de fichajes. Empezamos, Adolfo, a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador, ahora estrenando la mesa gourmet con platos internacionales que puede disfrutar con autoservicio. Además, el churrasco rodillo, Restaurante Yacaré. Toda la información la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Supercopa de España. Y esta noche a las 8 en el Estadio de Riad en Arabia Saudita arranca la Supercopa de España. Recordemos que el formato dice que el campeón de la liga se enfrenta al subcampeón de la Copa del Rey, y el campeón de la Copa del Rey al subcampeón de la liga. Y por eso los encuentros son los siguientes. El Real Madrid esta noche se enfrenta al Atlético de Madrid. Y para el jueves veremos al Fútbol Club Barcelona enfrentándose al Osasuna. Tremendos partidazos esperamos ver para la gran final del próximo domingo. A ver, Carlos, si me vas colaborando también, recordando a nuestra audiencia dónde pueden ver los compromisos con los horarios concretamente, para que no se pierda nada absolutamente de esta Supercopa de España. Repito, es el primer título que tenemos de 2023. Del 2024 empezamos. 2024. Del 2024 empezamos. Hoy tenemos una semifinal y mañana otra. El día de hoy se enfrentan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El derbi madrileño llega a las 8 de la tarde, horario español, a través de la señal de Movistar. Al igual que el día de mañana, será el Barcelona frente al Osasuna, la segunda semifinal, que determinarán a los dos finalistas que se enfrentarán este próximo domingo a las 8 de la tarde. Tendrán lugar los tres partidos, siempre a las 20 horas, horario de España. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Y a propósito, conviene anotarlo, se queda por más tiempo. Decían que iba a la selección de Brasil, pues no, se queda donde está. Y es el mejor sitio para él. Y así lo reconoció. Ha admitido que no le gusta jugar tres veces contra el Atlético de Madrid en menos de un mes. Pero eso es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Así se presenta de acuerdo con los torneos el que le toca afrontar. Al club blanco, Carlo Ancelotti. Más que un partido, una competición importante que haremos, como siempre, intentar de hacer lo máximo para ganarla. Creo que el equipo está bien, llega con gana, con ilusión, recuperando jugadores. Creo que podemos plantear un partido bueno, teniendo en cuenta que el Atlético nos ha hecho daño el primer partido que hemos jugado. Esto lo tenemos que tener en cuenta. El Atlético, como siempre, es un equipo que compite, que lucha, que tiene calidad. Entonces, el partido va a ser un partido competido e igualado. Siempre que se enfrenten el Real Madrid y el Atlético de Madrid, más allá del torneo en el que participen, va a ser el choque de dos equipos importantes del fútbol español. Y eso, pues, garantiza, sumado evidentemente al prestigio y la calidad de sus jugadores, pues garantiza la calidad del espectáculo. A ver si tenemos por aquí también al Cholo Simeone. Siempre enfrentando partido a partido, como siempre lo hemos comentado, y sabiendo que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eso nos ilusiona, nos entusiasma y evidentemente genera expectativa. Espero que hayan alcanzado a escuchar, porque se escuchaba muy lejos, estaba muy bajo. El Cholo Simeone, ya con esa frase célebre, partido a partido, y aunque solamente aquí son dos, ¿no? Gana la semifinal, se deja la final y se acaba el torneo. Es un torneo especial, particular. La Supercopa de España, que ha merecido muchas críticas porque se juega por fuera del territorio español. Pero es una oportunidad que hay, ¿no? La Supercopa de España entra en escena entonces con cuatro aspirantes que encaran el torneo con diferentes motivaciones para hacerse con el primer título 2024. El Barcelona, el Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna ya están en Riad. El Barcelona busca la inspiración en la Supercopa. El Real Madrid espera continuar con su mejor momento, el Atlético de Madrid a sacarse a la espina de 2020. No le dejan ganar este torneo. Y el Osasuna, digamos que es el novato. Busca hacer una buena presentación, dar su mejor versión. En fin, el Osasuna es, digamos, el invitado en este caso respecto a los tradicionales. Estamos acostumbrados a ver ahí el Real Madrid. Perfectamente se puede dar un clásico. Sé que mucha gente va a hacer fuerza para que así sea. Pero primero tendrán que superar esos escollos, ¿no? En el caso de el Barça al Osasuna y el Real Madrid al Atlético de Madrid. Cosa que no es fácil. Porque si hay un equipo que le hace buenos partidos al Barça, ese es el Osasuna. Y el Real Madrid y el Atlético, ya ese es un duelo más equilibrado. Es el fútbol. Es la Supercopa de España. Continuamos con más de la actualidad. Más de la actualidad. A ver, Adolfo me estaba comentando algo acerca de el VAR, ¿no? El VAR, que es noticia, porque se van a poder escuchar lo que se comunican entre los que están viendo las pantallas en el estudio y el árbitro central de los compromisos. En esta Supercopa de España que arranca las semifinales esta noche en Riad, también se estrena los audios del VAR. Y es que recordemos que el pasado 19 de diciembre, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga anunciaron el acuerdo para que a partir de la Supercopa, que se juega hoy, y después de cada jornada liguera, a partir de la próxima, se hagan públicas las imágenes y los audios de las conversaciones entre los árbitros de campo y el VAR. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, estamos pendientes también del mercado de fichajes. ¿Cómo están las cosas de cara a lo que queda de la temporada? Los equipos que se refuerzan buscando lograr un mejor rendimiento. Algunos fichajes que se hacen es producto de las lesiones en las plantillas. Entonces, no quieren correr en riesgo. En fin, ¿cómo está a día de hoy el mercado de fichajes? Recordemos que se cierra el 31 de enero. Muchas cosas pueden pasar porque apenas el mes de enero está empezando. Adolfo. En el día de ayer no hubo mucho movimiento en el mercado de fichajes porque todos los ojos siguen puestos en Kylian Mbappé. ¿Qué pasa con la decisión que él ha tomado? Parece ser que algunos la conocen, pero muchos la ignoramos. Bueno, tenemos... a ver, estamos compartiendo la información que nos suministraba Adolfo Jiménez del Río. Y es que no se sabe si su intención es seguir en el PSG, según lo comentó su presidente Calafi en el día de ayer, o la ida al Liverpool, o la venida al Real Madrid. Todo está en entredicho. Pero eso sí, algunos movimientos en algunos equipos importantes de la liga se han visto en estos días, como es el caso del Girona, que ha tenido o tiene una tremenda baja de Bernardo Espinosa por la rescisión al Atlético Nacional de Colombia. Y le interesan Nico de Loporto y Echeverry del River Plate. Recordemos que en junio finiquitan los contratos de Juan Carlos, Juanpe y Borja García. Quizá algunos jugadores no muy importantes para su plantilla. Otro equipo que tendrá bastante movimiento es el Granada, que ya tiene tres altas. La de Bruno Méndez del Corinthians, Augusto Batalla del River Plate y Piatowski del Salzburgo. Pero acaban contrato en junio Raúl Fernández, Víctor Díaz, Andrés Ferreira, Puertas, Perea, Raúl Torrente, Gumbao y Callejón. Prácticamente un tercio de su plantilla. Asimismo, otro equipo que estaría mirando opciones tiene que ser el Real Madrid, porque recordemos que acaban contrato en junio Kroos, Modric, Nacho y Lucas Vázquez, jugadores que los estamos viendo jugar bastante en estos últimos partidos, quizá por las ostensibles bajas de lesionados que ha tenido el equipo de Ancelotti. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, siempre atento con el mercado de fichajes. Vamos a seguir pendientes también de las incorporaciones, especialmente aquí en el fútbol español. A propósito de Colombia, ayer se celebró la reunión que estaba pendiente entre el presidente Gustavo Petro y los interesados, o mejor dicho, el alcalde de Barranquilla, el gobernador del Departamento del Atlántico, la ministra del Deporte y el presidente del Comité Olímpico Colombiano. La misión, recuperar los Juegos Olímpicos de Barranquilla. Dice un viejo refrán que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Le presentaron las cifras a Gustavo Petro de cuál sería el impacto de los Juegos Panamericanos en la ciudad de Barranquilla. Y entonces fue cuando se dio cuenta que sí, efectivamente, de cara a incluso en sus propios planes, que es incrementar el turismo en Colombia, porque él tiene pensado eliminar lo que es la exploración de petróleos, reemplazarlo por el turismo. Hasta ahora se dio cuenta de que los Juegos Panamericanos en 2027 podrían suponerle un empujón muy importante en ese sentido. Entonces, se reunieron con el fin de recuperar la sede de los Juegos Panamericanos que le fue otorgada a Barranquilla de forma unánime por primera vez. Pero como el gobierno de Petro no cumplió, la organización, es decir, Pan Am Sport, se vio en la obligación de retirarle la sede a Barranquilla, pese a que la ciudad había hecho el esfuerzo, se lo había ganado, organizando bien los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y porque tenía toda la infraestructura. Barranquilla tiene una excelente comunicación aérea, marítima, cuenta con todos los escenarios deportivos, en fin, es la ciudad ideal. Además, le queda bien tanto a los países participantes, que en su inmensa mayoría son del Caribe, como también a los países de Sudamérica, porque Colombia está ahí en ese punto estratégico que conecta a el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Sí, les queda a todos muy bien. Que puedan recuperar la sede va a ser muy complicado, pero van a desplegar toda una misión diplomática. Lo tenían a tiro, era cuestión de pagar 4 millones de euros. Ahora están diciendo, pagamos 8 millones, nos adelantamos. Y eso sí, desplegar una misión titánica para tratar de convencer al presidente del Comité Olímpico, que se cabreó porque en más de una ocasión, como se dice popularmente, le tomaron el pelo. Adolfo Jiménez del Río, ya en el tema político del día, abordaba este asunto. Yo sigo viendo muy complicado que Colombia recupere la sede de los Juegos Panamericanos, porque ya hay otros países interesados, como es el caso de Paraguay. Quiere que su capital Asunción los albergue. Y por ahí hay una ciudad de Perú, que también Perú lo ve un poco más complicado, porque recordemos que lo celebró, eso fue en 2019 exactamente. Y tampoco es que las cosas estén para tirar cohete en Perú, en el ambiente político no es el mejor. Entonces depende también de los apoyos que puedan contar los distintos países, los comités olímpicos, y en ese sentido pienso que sí, efectivamente, Colombia puede lograr recabar un apoyo importante, si por esa vía se va. A ver si logramos por aquí escuchar al presidente Gustavo Petro ayer. Yo creo que ese es el rol que tenían que hacer. Esta era la reunión que tenían que haber hecho desde hace mucho tiempo. Pero insisto, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora se dieron a la tarea de reunirse, garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Colombia con Pan Am Sport. Vamos a ver si se da. Estas fueron las palabras de Gustavo Petro. Quiero notificar es que los 8 millones de dólares que por concepto de concesión de derechos de los Juegos Panamericanos están listos. En cualquier momento podrían ser girados si la parte del convenio así lo considera. No hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan. El 26 de enero, el comité organizador, que es un organismo generado a partir del convenio, que es el encargado de dirigir todos los procesos de aquí hasta el año 2027, se realiza su primera reunión el 26 de enero, y esperamos con el señor Neven Ilich Álvarez y el comité ejecutivo de lo que se denomina Panamá Sports iniciar el cronograma para la realización y el desarrollo de los Juegos Panamericanos. Ojalá y se logre recuperar, porque es recuperar también el prestigio y el buen nombre de Barranquilla y Colombia. Y repito, a todos los países les conviene que Colombia los organice por la posición estratégica donde está. Ecuador, Venezuela, no es igual irse a Asunción, Paraguay, que ir a Colombia. Ahí tienen prácticamente su propio clima. Lo mismo ocurre con Ecuador, lo mismo ocurre con Panamá, países centroamericanos, la mayoría del Caribe. Pero, insisto, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Carlos Angulo, vamos a finalizar dando cuenta del Dakar. ¿De en qué va el Dakar? Recordemos ese evento que volvió, entre otras cosas, a territorio africano, luego de muchos años de estarse realizando por territorio suramericano, a raíz de las amenazas terroristas que durante mucho tiempo existieron acá en África. ¿Cómo va el Dakar? Inicia una nueva etapa, la etapa número 5, mientras que Al Rajik se consolida en el liderato de los coches a costa de Carlos Sainz. Loeb se llevó la cuarta etapa. El matador ha pasado sin problemas técnicos una etapa de, en teoría, tranquila para los favoritos, pero le mosqueaba ese precioso tiempo perdido de cara a la general por el tiempo perdido bloqueado tras Romain Dumas. Laia Sainz, con el dos ruedas motrices, firma su mejor etapa siempre a coches, y es por ello que estamos ante el inicio de, como bien dices, una nueva etapa en la cual el Dakar demuestra que ha vuelto con todo para poder llegar a ser el gran deporte que animaba a todos los aficionados. La mejor etapa de coches todavía está a la expectativa, mientras, recordamos, se está llegando allá a la mitad del recorrido. El Rally de Dakar finalizará el viernes 19 de enero, por lo cual todavía tenemos 9 fechas por delante y grandes etapas que culminarán durante las próximas semanas. Todavía nos queda mucho Dakar y vamos a estar pendientes de la representación española y de la evolución en general de este evento que se celebra en el desierto. Llegamos a la parte final. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. En el 2024, Valencia recibe el concierto para el mes de las madres con Johnny Rivera. La decisión, la que yo un día tomé. Además, El Orejón y Jenny López. Info y reserva para palcos 671-283-119. Organiza JJ Eventos. Patrocina la Imperial del Quindío. Es mi madre, la mujer. Johnny Rivera será sensacional. Aquí están Johnny Rivera y El Orejón mano a mano. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wi-Fi tiene menos latencia y es más rápida? Porque sus repetidores están en la Tierra, cerca de tu casa, y no en el espacio. Déjate de inventos extraterrestres y quédate con lo que funciona de verdad. Hola Wi-Fi. Pásate por nuestras tiendas, visita holawifi.net o llámanos y te contamos todos los detalles. 635 30 30 30.

arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando.